Vamos a tratar un tema un poco delicado. Yo espero ser respetuoso con todas y con todos. Y bueno, me gustaría que tuvieseis la máxima atención porque es un tema bastante grave que está ocurriendo en la sociedad española. Como recordarán ustedes, si no lo recuerdan, yo se lo recuerdo, el 28 de diciembre de 2004 se aprobó una ley deprisa y corriendo, la famosa Ley de Violencia Integral de Género. Fue una ley aprobada por unanimidad de todos los parlamentarios. Esta ley, el 14 de mayo, se presentó, bueno, dictó una sentencia al Tribunal Constitucional amparando dicha ley, diciendo que totalmente es constitucional. Presentó un recurso el juzgado de lo penal número 4 de Murcia y hubo 7 votos a favor y 4 en contra. La ley de violencia de género es la ley con más recursos de la historia democrática española, más de 200 recursos. Según un diputado socialista famoso, Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, considera él que el Tribunal Constitucional, al dictar la sentencia a favor de esta ley, pecó de impresentable politización y bastante sectarismo, que en los casos de malos tratos se fije una determinada pena para el hombre si es agresor y otra pena para la mujer si es agresora. Leguina manifiesta que es una sentencia farragosa y confusa. El tribunal sostiene que existe una necesidad objetiva de amparo a las mujeres, como revelan las estadísticas de agresiones, y continúa diciendo que los hombres insertan su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños. Esta argumentación es insostenible porque, entre otras cosas, vulnera el principio a la igualdad que tenemos todos los españoles en virtud del artículo 14 de la Constitución. Pero lo que hay en el trasfondo de esta ley es, entendámoslo bien, sobre todo las mujeres, una consideración de la mujer como sexo débil. Es más, con esta ley no solamente se vulnera el derecho a la igualdad, se vulnera el derecho a la legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad de expresión, la tutela judicial efectiva, muchos derechos que están dejando a la sociedad española bastante mal. Leguina, que era diputado por aquella época y un poco alcahuetillo, preguntó a sus compañeros parlamentarios que por qué se iba a tramitar esa ley. Entonces, estos compañeros parlamentarios dijeron que se habían introducido en el poder una serie de feministas radicales, que hay que diferenciarlas de feministas radicales, que habían convencido al gobierno, a Zapatero, de una serie de ideas de ideología de género. Al señor Zapatero le gustó, lo convencieron y esta ley se aprobó. Y de esta forma entró la ideología de género en las leyes estatales españolas, a fuego. Para Leguina, ni el feminismo de hace 100 años ni el de hace 25 años se parece al feminismo de ahora. El feminismo de antaño, que es el que tenemos que recuperar todas las mujeres, eran luchadoras por la igualdad, eran mujeres que denunciaban y explicaban y fundamentaban. Actualmente, las feministas radicales, que no son feministas, no hacen nada de esto. Son mujeres que quieren el exterminio del hombre. Mandan y condenan. Diego de los Santos, diputado por el Partido Andalucista, eurodiputado y adjunto, el defensor del pueblo y autor del famoso libro Las mujeres que no amaban los hombres, mantiene en una entrevista que le hicieron en el 2004 en el ABC que después de ganar las elecciones Zapatero se definió como feminista radical en unas declaraciones al New York Times. Y según Sigma 2, en las elecciones generales de marzo de 2004, los votantes hombres fueron un 41% y mujeres un 45%. Hay una diferencia de 4 puntos. 4 puntos que contribuyó a que ganara el Partido Socialista. El feminismo radical tiene las llaves del gobierno. No sabemos si el que venga o no venga podrá utilizar o utilizará las mismas herramientas. Esperemos que no. Ya hace 6 años se empezó a decir que esta ley iba a tener consecuencias desastrosas, que no se iban a respetar los derechos fundamentales de muchas personas en España, que la ley contribuiría a aumentar el nivel de conflicto existente en las parejas, el inmenso dolor, que supondría un despilfarro bastante grande de dinero público y que no conseguiría atajar el gravísimo problema que tenemos de mujeres asesinadas. Dicho y hecho, ese futuro se ha cumplido. Según María Sanahuja, una magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, expedientada y sancionada como Francisco Serrano, como el juez de aquí de Sevilla, manifiesta que esta ley ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo de consecuencias personales. Jueces que están concediendo prácticamente todas las órdenes de protección por temor que se le pudiese acusar de no tomar medidas y ocurriese algo. Fiscales solicitando que se adopten una orden de protección, normalmente el alejamiento, muchas veces o ninguna, sin prueba, solamente la palabra de la mujer. Y con esto, ¿qué se consigue? Que el hombre, entre otras cosas, deprisa y corriendo, pérdida de empleo con la orden de alejamiento, y si vive en pueblecito con el concepto de maltratador, pues que se tiene que ir del pueblo. Policías que han procedido a la detención de miles y miles de hombres sin más indicio que la declaración de la mujer. Hombres que han pasado horas, días en el calabozo, esposados, detenidos, junto a delincuentes comunes. Y todo eso lo ha hecho la policía por miedo a exponerse a expedientes disciplinarios. Y abogados dentro de mi colectivo, afortunadamente no son muchos, pero los hay, que aconsejan a sus clientes que si quieren un divorcio rápido, denuncien a su pareja. Esa denuncia se presenta, al señor lo detienen y tienen un divorcio casi al mes prácticamente. Una orden de alejamiento, el marido sale inmediatamente de la casa. La atribución de la vivienda familiar, de forma provisional, pero la atribución de la vivienda familiar. Una pensión de alimenticia al alza, porque tan deprisa no se puede valorar los rendimientos económicos de trabajo de ninguno. Y evidentemente, y lo más doloroso y fundamental, que los niños se quedan con la madre y muchas veces esos niños no lo vuelve a ver el padre. De todo esto se están aprovechando todas estas mujeres que entre abogados, asesoramiento de feministas, asociaciones y el machaqueo de los medios de comunicación, sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto por las que están sufriendo, están utilizando la ley y se atreven a denunciar sin ningún tipo de escrúpulo, porque además que no les pasa nada. Esta señora, la llamo señora por no llamarla delincuente, se inventan hechos, incluso se autoagreden, con escaso riesgo de que pueda demostrarse absolutamente nada. Porque recordemos que la mayoría de las situaciones de conflicto tienen lugar en la vivienda, y eso es difícil de probar. Es decir, solamente basta con que ella diga, me ha hecho esto, es suficiente prueba de cargo para que un señor que ha tenido una vida normal hasta ese momento deje de tener vida normal y deje de tener alegría por la vida, y se le venga todo encima. Sanahuja mantiene que una condena, Sanahuja, la decana o la jueza, mantiene que una condena injusta genera una violencia tremenda en el que el hombre entra en una espiral de autodestrucción, pierde el control de sus actos, puede acabar cometiendo hechos violentos que antes no había hecho, y lo que más comúnmente está ocurriendo, y por desgracia, terminan suicidándose. De los datos más recientes que tenemos del año 2008, tenemos que el índice de muerte por suicidio fueron 3.457, más que por accidentes de tráfico, que fueron 3.021. De ello, el 77% fueron hombres, 2.676, y el resto mujeres, 781. Se está investigando que la mayoría de estos hombres que se han quitado la vida estaban inmersos en un proceso de separación o divorcio y en un proceso de malos tratos. Es difícil para cualquier hombre ver cómo tu vida entera se desvanece cuando te lo quitan todo, cuando no tienes casa, tienes que pagar una hipoteca, no te dejan ver a los hijos, te odian los hijos porque la madre lo está alienando en su contra, tienes que dormir en un coche, yo tengo clientes que duermen en un coche, no tienes dinero para sobrevivir y más con la situación actual de crisis. Esto es realmente muy fuerte para la mente humana, yo si fuera hombre no lo soportaría. Te miran mal, eres en suma un maltratador, vas a ir a la cárcel o acabas de salir de ella. Cuando se habla de maltratador es difícil imaginarse otro perfil distinto, por desgracia, al del hombre. Este hombre pierde la dignidad, la autoestima, se vuelve loco y es cuando asesina. Los maltratadores reales, los que golpean brutalmente a las mujeres, esos no se asesinan. Se suicidan los que, después de cometer un asesinato, no han podido más. No han podido más resistir la locura que le ha llevado esta ley. Han matado y se han quitado la vida. Y los otros que han matado y no se han quitado la vida son los que son realmente maltratadores. La ha matado porque era su poder, era su cosa y hacía con ella lo que le daba la gana. Según un informe del Consejo del Poder Judicial, el 25% de las víctimas mortales en el 2008 eran hombres. Sin embargo, las víctimas de violencia de género son solo y exclusivamente mujeres. Esto se silencia en los medios por la autoridad gubernamental, porque, como dice Diego de los Santos, hay muertos de primera y muertos de segunda. El Ministerio de Sanidad e Igualdad, la Secretaría de Estado de Igualdad, el Instituto de la Mujer, el Observatorio de Violencia sobre la Mujer, las asociaciones feministas radicales, todos ellos, obvian los asesinatos de estos hombres, pero es más, es que obvian la de los niños, la de los ancianos. La mayoría, con estos datos, con este silencio, la mayoría de la población no tiene conocimiento de lo que realmente está ocurriendo. Y están sufriendo miles de hombres, están sufriendo sus hijos, sus madres, su segunda familia, su segunda pareja, amigos, está sufriendo mucha gente con esta ley. También se obvia que muchas de las condenas que sufren estos hombres no son por violencia, sino porque los ponen entre la espada y la pared cuando son imputados. Porque después de como mínimo una noche en el calabozo se les chantajea en un juicio rápido en el que ellos mismos reconocen su culpa. Mientras que si insiste que son inocentes, les caerá 9 meses o 1 año de prisión. Si además de estos 9 meses o 1 año de prisión la mujer les sigue amenazando o quebranta una medida de alejamiento, estos hombres entran ya en la rutina de la cárcel. O sea, si a los 9 meses que te echan por un delito de maltrato supuesto, tú le unes una medida de quebrantamiento interrumpida, le unes además que bueno, que te vuelve a amenazar esta señora porque te ha visto por la calle cruzando cuando no tenías que cruzar por ahí, pues este señor entra ya en la espiral de la cárcel, y el que entra en la cárcel ya es muy difícil que salga normal. Este hombre, cuando entra en esta situación, ya definitivamente se queda sin hijo y se queda sin nada. España es el país con menos muerte, y es curioso, de mujeres en manos de sus parejas en toda Europa. Sin embargo, nos venden esto. Nos convence de que hay que hacer campañas que son necesarias para evitar las muertes de las mujeres. Sin embargo, no lo estamos consiguiendo. Las mujeres siguen muriendo, y además la mayoría sin poner denuncia. ¿Por qué será esto? En España hay 150.000 mujeres que viven de la ley de violencia de género, en 5.000 asociaciones de mujeres exclusivamente, 5.000 asociaciones que se llevan las subvenciones del Estado. Se calcula que de las denuncias interpuestas, tan solo un 10% son denuncias reales, denuncias que obedecen al maltrato habitual, que es un empujón o un tortazo. Bueno, no, maltrato ocasional es el empujón, el tortazo, y maltrato habitual cuando son las reales palizas, los golpes, la espiral de violencia que ocurre normalmente en las mujeres maltratadas. Esto se calcula que es el 10%. El resto, el 90%, son denuncias falsas, fraudulentas. O simplemente que en una discusión de matrimonio uno se ha insultado, otro se ha empujado, se han dicho de todo, pero la ley permite que a la mujer pueda denunciar como delito si el hombre es el que empuja, y al hombre no se le permite denunciar, porque si denuncia, como mucho se le cae a la mujer una falta que son 2 o 3 días de multa. El hombre, sin embargo, tiene delito de pena de 6 a 9 años, de 6 meses a 9 meses. Vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto? Que las mujeres realmente maltratadas, al ver cómo están desbloqueados los juzgados de violencia de género, afortunadamente están dejando de ir a los juzgados de violencia de género y están acudiendo a los juzgados de familia. Le sale a ellas, es al contrario que las mujeres que denuncian falsamente, a las mujeres maltratadas le sale más rápido ir a los juzgados de familia, porque como no están saturados, y porque como se toman el tema más serio, estas mujeres tardan menos en encontrar, en tener el divorcio, no que si van al juzgado de violencia de género se pueden encontrar con un año, año y medio, dos años esperando a que se realicen su procedimiento y es un tiempo suficiente para matarla. De las denuncias restantes, como hemos dicho, el 90% o se archivan o se absuelve al hombre, pero bueno, el hecho de que se absuelva al hombre no significa que sea inocente, no. Este hombre sigue siendo culpable. Es inocente a efectos de la justicia, pero a efectos de la sociedad es culpable porque el San Benito que se le ha quedado en las espaldas de maltratador, eso ya no lo pierde en la vida. Según el Observatorio de Violencia de Género, en el cuarto trimestre de 2010, para que vean ustedes el porcentaje de condenas que hubo, se calcula que se está poniendo unas 130.000 denuncias al año. Del cuarto trimestre de 2010, ciudadanos denunciados 25.574, ciudadanos condenados 2.489, el 9,73%. Ciudadanos absueltos 23.085, el 90%. Condenas trampa, eso es cuando hay conformidad, cuando ya, como he explicado antes, cuando se va a celebrar juicio rápido, él le dice, ¿te conformas? Y el hombre dice, pues sí, pues me conformo. Y entonces es cuando le rebajan la pena. Sentencias sin conformidad, 1.525, 61%. Y sentencia con conformidad, 963. Ayudas de la Unión Europea para estas cosas. Atiendan ustedes que es muy importante, por cada denuncia que se interpone, la Unión Europea paga 3.000 euros. Por cada condena, 0 euros. ¿Dónde van? Ahora explicaré de dónde viene ese fondo. Ahora diré, ese dinero va a los gastos de los juzgados de violencia de género, a los nuevos servicios que tienen que tener la policía porque no dan abasto. Creación de nuevos puestos de trabajo de mujeres, para mujeres, PIN, SIN, instituciones de la mujer. Creación de nuevos puestos de trabajo en diputaciones y comunidades autónomas. Subvenciones de asociaciones exclusivamente de mujeres. Las asociaciones de hombres no reciben dinero. Y las que son mixtas tampoco. Fondos para los colegios de abogados, para el turno de oficio y para los psicólogos, estudios de que hacen las universidades y fundaciones y el 15% ayudas a mujeres maltratadas, las prestaciones económicas que se le dan cuando denuncia. Para los hombres, los niños, los ancianos, nada. Para más INRI, ahora en agosto creo que fue, se modificó determinados artículos de la ley de extranjería, en virtud del cual la mujer extranjera que esté aquí sin papeles y denuncie a su pareja, pues no se le abrirá expediente administrativo sancionador y no será expulsada de España. Y además se le hará un contrato de trabajo. ¿Cuántas denuncias? De hecho, está viendo cuántas denuncias hay de mujeres que están. Incluso, es más, está llegando, se está escuchando por ahí y estamos comprobando que entre las parejas de latinoamericanos normalmente se ponen de acuerdo entre ellos dos para denunciarse, ella lo denuncia a él y así ella cobra la paga de 400 y pico euros y es una ayudita que tienen. Pues bien, lo de los 3.000 euros sale de la Unión Europea. Vamos a ver, la promoción al Estado, porque se trata sin duda de un negocio rentable, y viene de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER, que destina importantes cantidades a España con el objetivo principal de realizar inversiones productivas que permitan creación de empleo en España. Pero, sin embargo, las feministas radicales, con ayuda de este Gobierno, vulneran o aplican fraudulentamente un artículo del Reglamento 1083/2006 del Consejo de Europa, le dan la vuelta a la tortilla y prescinden del verdadero objetivo para los cuales está destinado este fondo, se lo embolsan para todo lo que es política de género. Vienen más cantidades, más subvenciones y más recientes. El 13 de septiembre presentó a la ministra de Sanidad nuestra amiga Pajín, una nueva campaña contra la violencia de género. La campaña tiene un presupuesto de 381.355 euros, IVA excluido, destinado a la creatividad. No sé a qué creatividad se refiere. Y 4.606.000 euros, IVA incluido, para la planificación de medios. Estos fondos es hasta diciembre. En diciembre, en enero, ya no sé quién estará en el gobierno, habrá nuevas partidas. Estos fondos se van a utilizar para distribuirlo a través de la televisión, ya se están viendo anuncios, radio, prensa, publicidad en internet. Además, se está estudiando los medios de comunicación que más frecuentan los inmigrantes. Ya estamos captando los votos de las mujeres inmigrantes. Incluso la campaña incluye vallas en grandes vías, zonas de gran afluencia, centros comerciales y, como mínimo, en 100 salas de cine. Y para más colmo, bueno, la campaña de la señora Pajín pues dice que, bueno, que nos hemos de anticipar a los violentos actuando ante la más mínima señal de maltrato, aunque sea muy sutil. No te saltes las señales, elige vivir, dicen. En este sentido, hay quien me ha dicho, dice, el simple hecho de que una mujer argumente es que me ha mirado de mala manera, podría maltratarme. Pues nada, las puertas abiertas, denuncia, porque tiene posibilidades. Pilar Rahola dice que la ley no se hizo para dirimir peleas de pareja ni para castigar amores fallidos, ni como sistema de venganza. Esto pertenece al ámbito de la pelea civil, quizá de la miseria cotidiana de las personas. Usar el maltrato para venganza, abuso, opresión económica es un acto de maltrato. Nos están maltratando. Y contra ese maltrato no podemos quedar insensibles. Que las próximas muertes, que esperemos que no sean muchas, tanto de mujeres como de hombres y de niños, este año van 8 niños, 11 hombres o 12 y 46 mujeres. En el 2009 creo que fueron 55 mujeres y 30 hombres, pero los 30 hombres no aparecen en ningún lado. Que las próximas muertes recaigan sobre su conciencia, haciendo cómplices a muchos, a abogados, por desgracia, a jueces y a todos aquellos políticos que se están callando en silencio, que están provocando un gran desamparo legal y social. Que sepan que con su actitud no son menos culpables. Yo no lo voy a tachar de culpable o cómplice de asesinato, no sería para mí muy fuerte, pero sí les tacho, los culpabilizo a todos ellos del maltrato moral que están haciendo en la sociedad española. Yo como mujer no me siento identificada por esta ley. Yo denuncio esta ley. Me trata como ser inferior. Me discrimina como con relación al hombre. Yo no quiero que el hombre sea más que yo, pero yo no quiero ser más que el hombre. Quiero tener los mismos derechos que el hombre, ni él más ni yo menos. Quiero la igualdad plena, como ocurría hace poco. Quiero la corresponsabilidad parental en la crianza de mis hijos. Quiero a mi marido con mis hijos. Quiero la custodia compartida. Quiero mujeres independientes. Yo no quiero víctimas. Tan víctima puedo ser yo como el hombre, como un niño. Quiero que se respeten los derechos de los niños. Dicen que hay 880 o 900.000 niños maltratados en España a consecuencia de la ley de violencia de género. Díganme ustedes quién está maltratando a esos niños, la madre, el padre o el Estado. Y esos niños van a tener consecuencias futuras muy graves. Vamos a tener una sociedad muy desagradable. Yo desde aquí pido que todas las mujeres, sobre todo mujeres, alcéis la voz y digáis que las mujeres feministas radicales no os representan, que lo que digan ellas no os representan en ningún sentido, porque la voz de ellas no es la voz de la justicia, la voz de ellas es la voz del abuso. No es vuestra voz, no es mi voz, no es la voz de las madres, de las hijas, de las hermanas, de las segundas esposas de todos estos hombres que han sido inculpados por maltrato y que muchos de ellos están en prisión. Desde la Plataforma Ciudadana por la Igualdad solicitamos principalmente y fundamentalmente la derogación de esta ley, y si no puede ser la modificación, que haya una ley que introduzca la violencia doméstica, o sea, tanto el hombre como la mujer, toda violencia, y que se persiga las denuncias falsas, que se persiga viendo de oficio por la fiscalía o por los juzgados, que se crean cuerpos de psicólogos, cuando entre un maltratador, supuesto maltratador en unas dependencias judiciales, se le haga, aunque sea rápido porque no hay medio, un estudio si este hombre reúne las condiciones de maltratador. Porque ya les digo, por el hecho de enfrentarse a su mujer, de tirarle, por ejemplo, él de los pelos y ella tirarle un pellizco, no creo yo que se merezca estar en la cárcel, me parece a mí que no. Y para terminar, bueno, Francisco Serrano, juez de familia número 7, no está aquí. Él está en curso en un proceso penal. El día 3, el día 4, el día 5 tiene juicio. Está en curso un proceso penal porque la han denunciado las mujeres, las brillantes mujeres feministas, y porque la Fiscalía de Sevilla no está con él, no la apoya, es también una gran feminista, y porque un abogado, que es, parece ser, un maltratador, se ha encaprichado con él y lo ha denunciado. Lo ha denunciado por haberle permitido, por haber permitido a este juez que un niño saliera un día en Semana Santa. Unas horas. Cuando en el convenio regulador de la pareja estaba puesto que podía salir el niño con el padre cada vez que salía el silencio, que era, me parece a mí, la procesión. Pero bueno, esta mujer se encabritó y dijo que no salía. El juez dijo que sí, en interés del menor, y está inculpado por esto, por prevaricación. Bueno, pues darle mi apoyo a este hombre, al que quiero mucho y admiro mucho. Es un hombre bueno y valiente, un hombre leal con su profesión, un juez ejemplar que, por manifestar como ciudadano, como profesional, la trágica realidad de mujeres, hombres y niños y ancianos, en familias enteras víctimas de la ideología de género, está siendo perseguido como antiguamente perseguía la Inquisición. Ya lo tienen en el calabozo, ya está en el calabozo. Pero tengan la completa seguridad que no lo van a callar y que a nosotros tampoco nos van a callar. No hemos comenzado la guerra, pero vamos a ganar todas las batallas. Y vamos a hacer, espero por favor, que seamos las mujeres las que ganemos esta batalla. Mujeres contra mujeres. Luchemos por nuestros derechos, luchemos por nuestros principios y por nuestra dignidad. Que se entere el gobierno de turno que tenemos voz y voto y que no somos débiles. Muchas gracias.